Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Los saludo a todos con mucho aprecio. Una vez más llegamos aquí a estos programas y gracias a usted por entonarlos, por sintonizar, por escuchar, por orar por ellos si usted es cristiano y hacer saber a otras personas. Hay un sinnúmero de temas que en la Biblia hay que hacen falta hoy en día y uno de ellos yo creo es este que vamos a tratar aquí en los siguientes programas y es el tema de los milagros. ¿Sabe? En la Biblia hay muchos milagros que se hicieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Gran cantidad de milagros, sería largo enumerarlos. Hay muchos milagros, muchos los hizo Dios así directamente. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Otros lo hicieron profetas, hombres de Dios, apóstoles. Pero también otros los hicieron personas malas, ¿sabe? Y todos los milagros siempre tienen efecto. Y si usted es cristiano, usted podrá ver y leer mucho sobre milagros, pero también debemos tener cuidado porque no todos los milagros son buenos. Y aquí queremos ver algunas cosas sobre milagros. En primer lugar, mire usted Mateo capítulo 12, versículo 38 y 39. Entonces respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dado, sino la señal de Jonás profeta. ¿Sabe? Aquí el Señor hace claro, muy claro una cosa. El demandar señal es una señal de incredulidad. Si una persona siempre busca y desea señales, unas personas pueden pensar que es una señal de que aman mucho a Dios, etc. Pero el Señor dijo la generación mala y adulterina, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Ahora, en este programa vamos a ver señales que Jesús hizo y vamos a tratar de verlos en orden cronológico. Ahora, a veces no es tan difícil, pero vamos a intentarlo. El Señor hizo muchos milagros, muchos, dice, de diferentes tipos. Él hizo milagros sobre la persona, Él hizo milagros en la naturaleza, Él hizo milagros de librar a endemoniados, de sanar enfermos, de dar alimento a personas hambrientas y de mucho tipo. Él demostró con una sola propósito de que personas creyeran en Él. Pero eso en gran cantidad de los casos no sucedió. En primer lugar, dice la Biblia que el primer milagro que Jesús hizo es el de convertir el agua en vino, Juan 2, 1 al 11, allí en las bodas de Canaán, allí donde convirtió el agua en vino. El segundo milagro es donde él sana el hijo de del siervo de un rey, Juan 4, 46 al 54. Tercer lugar, la pesca milagrosa, cuando los discípulos andaban en el mar y no habían pescado nada, y de un milagro el Señor les llenó las barcas. En cuarto lugar, Él sana a un endemoniado, Marcos 1, 23 al 26, Lucas 4, 33 al 36. Sana a la suegra de Pedro, Mateo 8, 14 al 17, Marcos 1, 29 al 31, Lucas 4, 38 y 39. Limpia a un leproso, Mateo 8, 1 al 4, Marcos 1, 40 al 45, Lucas 5, 12 al 16. Sana a un paralítico, Mateo 9, 1 al 18. También sana al hombre junto al estanque, aquel hombre que tenía 38 años de enfermo, Juan 5, 1 al 16. Restaura la mano seca, dice Mateo 12, 9 al 13, de un hombre que tenía una mano seca y él se la restauró. Sana al siervo de un centurión, Mateo 8, 5 al 13. Resucita al hijo de una viuda de Naín, Lucas 7, 11 al 16. Sana a un endemoniado, Mateo 12, 22 al 37, etc. Calma la tempestad, Mateo 8, 23 al 27. Marcos 4, 35 al 41. Y nomás estamos dando una de las citas cuando puede haber más. Echa fuera demonios de dos hombres de Gadara, Mateo 8, 28 al 34, Marcos 5, 1 al 20. Resucita la hija de Jairo, Mateo 9, 18, 19, 23 y 26. Cura la mujer con flujo de sangre, Mateo 9, 20 al 27, etc. Devuelve la vista a dos hombres, Mateo 9, 27 al 31. Sana un endemoniado, Mateo 9, 32 y 33. Camina sobre el agua, Mateo 14, 22 al 33. ¿Sabe? Algunos de estos milagros, hay gente que no los cree, pero independientemente de que si los creen o no, sucedieron. El Señor los hizo. Y usted y yo debemos decidir si el Señor los hizo y creer en Él o juzgarle a Él como un mentiroso. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a, o personas van a poder también hacer todos estos milagros. Y más adelante veremos algunas otras cosas sobre milagros. Pero dice la Biblia en Juan capítulo 20, en los últimos versículos, que el Señor hizo muchas otras cosas, pero las que hizo y las que se escribieron son hechos para que usted y yo creamos en Él. Entonces, no siempre pasa. Ahora, que entonces, aquí el siguiente dice, sana la hija de una mujer sirofenicia. Esta mujer ni era judía. Lo que quiere decir que el Señor hacía milagros independientemente de la persona, con solo esperar que creyeran en Él. Alimenta a más de 5,000, allí en Mateo 15, 32 al 39. Fíjese, a más de 5,000 personas, con 5 panes y 2 pececillos, alimentó a esta gran multitud. Y dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y hijos, lo que pudiera haber. Así es que vemos que era una gran multitud de gente. Lo que nosotros debemos creer, que el Señor tiene poder, amor, autoridad para suplir nuestras necesidades de la manera que Él quiere. Pero hay tan poca fe en Él hoy día. También el siguiente sana a un sordo tartamudo, o mudo, Marcos 7, 31 al 37. Sabe, allí él tenía enfermedad y hoy no debemos de ir y decir si hay una persona que no oye o que tartamudea, que está endemoniado. Claro que no, pudiera ser un caso, pero habría que revisar el caso. A ver qué es. El siguiente sana a un hombre ciego. Ahí en Marcos 8, 22 al 26. Le devuelve la vista. Y sabe cómo hace falta. Y esto fue físicamente y fue real. Pero hay tantas personas hoy que están ciegas espiritualmente y no quieren ver las verdades de la Biblia para que ellos puedan ser libres, libres del pecado. Sana un epiléptico, Mateo 17, 14 al 21. También eso el Señor sanó. Paga impuestos de la boca de un pez, Mateo 17, 24 al 27. ¿Sabe? Déjenme aclararles. Aquí unas personas piensan que el Señor se sujetó a la autoridad terrenal. ¿Sabe? Pero ese impuesto, recuerde usted que el Señor nada tenía. Entonces, ¿de qué iba a pagar impuestos? Porque Él mismo lo dijo. Los impuestos se pagan de lo que uno tiene. Y Él no tenía nada. Entonces, cuando Él le dijo a Pedro, ve, agarra un pez y de la boca de ese pez vas a hallar una moneda y de ahí dásela a este hombre. Él nomás está diciendo que Él es Dios, Él es supremo, Él les da dinero, pero no se sujeta pagando impuestos. Lo que nosotros por ser humanos sí tenemos y el gobierno los exige a la fuerza y muchas veces desmedidamente. Pero bueno, el Señor de ninguna manera se sujetó a los humanos. Él es Dios, Él es soberano, Él es la autoridad máxima y suprema. Y por lo cierto, nosotros como cristianos nos sometemos a Él sobre todo. También sana a 10 leprosos y solo uno regresa a agradecerle. Lucas 17, 11 al 19. ¡Qué cuánta ingratitud vemos hoy día! Y tan terrible, pero entre los cristianos también. Abre los ojos de un hombre que nació ciego, Juan 9, 1 al 41. Lea usted esa historia, qué maravillosa historia la que el Señor allí sanó a un enfermo y cómo los hombres lo rechazaron, pero el Señor lo recibió. Si usted por creer en Cristo le rechazan personas, pues usted siga a Cristo sobre todo. El siguiente resucita a Lázaro, Juan 11, 1 al 46. Este hombre que tenía 4 días ya de muerto. Sana a la mujer con espíritu de enfermedad, Lucas 13, 10 al 17. Cura a un hombre con lepra, Lucas 14, 1 al 6. Sana a un ciego cerca de Jericó, Mateo 20, 29 al 34, etc. Maldice a una higuera, Mateo 21, 17 al 22, una higuera que no producía fruto. Sana la oreja de Malco, que Pedro le cortó por querer defender a Jesús, Lucas 22, 49 al 51, y la segunda pesca milagrosa, Juan 21, 6. ¿Cuántos milagros el Señor hizo? Y todos con el propósito de que usted crea en Él como su Salvador personal. Usted ya lo ha hecho, si no, ha fallado el propósito de todos los milagros del Señor. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.